En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Y estaremos junto a vosotros disfrutando de la madrugada con total intensidad, con total colorido, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Con los habituales, los de siempre, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche muy especial. Hoy me apetece muchísimo estar en compañía de mi querido amigo Pepín Tré. Vamos aquí a abrir, vamos a desplegar las páginas de Chispa y Muelle. Qué gran revista de divulgación científica para el conocimiento y el desconocimiento, que ambas cosas son lo mismo. Bueno, pues hoy grandes asuntos por los que la humanidad se ha preguntado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, claro, ¿quién no ha oído hablar de la oruga canora de Zimbabue? Ese gran animal al que tanto debe este país africano. Bueno, pues hoy, a modo de National Geographic, pero el modo y uso y manera de Chispa y Muelle, vamos a abordar este difícil asunto, porque la oruga canora de Zimbabue, sí, amigos, esa es la tragedia, está en vías de extinción, está pasando por un mal momento. Vamos a hablar de ella, vamos a rendirle el justo tributo, lo que ella merece, después de haber aportado tanto a la humanidad. Ya la averiguaréis ahora en la voz de Pepín Tré, todo lo que ha sido la oruga canora y lo poco que nos hemos fijado en ella. Además hablaremos del sonido, el sonido a lo largo de los siglos, antes y después de Cristo. El sonido tiene muchas cosas que comentar, tiene muchos intríngulis, tiene muchos vericuetos, tiene muchas obtusidades, y por eso vamos a traerlo por fin y darle el sitio que se merece, unos 10 minutos. Por cierto, ya podéis enviar vuestras consultas para Pepín Tré, para Chispa y Muelle. Ya podéis hacerlo a partir de ahora, al final del espacio. Pepín intentará responder, siempre lo hace, intentará responder todas vuestras dudas, os desdudará a todos. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Con la arroba en medio, intercalada. Onda cero. No, rosa.vientos@. Todo lo que puedas. ondacero.es. Tendremos noche de monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy vamos a dedicarle un espacio a Charles Babbage. Es un personaje muy curioso que inventó múltiples máquinas de calcular, incluso una para posar a los caballos. Evidentemente se arruinó, pero mantuvo un idilio con personajes interesantes como Ada Byron, la primogénita de Lord Byron. Y lo cierto es que es uno de esos personajes curiosos, interesantes, que conviene divulgar. Por ejemplo, cuando era muy pequeño, tenía 14 o 15 años, él era un entusiasta del empirismo, quería demostrarlo todo, y quiso demostrar la existencia del diablo. Se extrajo a sí mismo un litro de sangre, casi un litro de sangre, creó un círculo mágico, preternatural, e invocó a la figura del diablo. Y como este no apareció, determinó, el diablo no existe. Luego quiso saber cuánto podía aguantar el cuerpo humano, se metió en un horno a 50 grados, y vio que eso no era suficiente, que él seguía vivo, y se fue al volcán Vesubio y se introdujo en él. Y como salió vivo, dijo, el ser humano puede aguantarlo todo. He aquí mi caso. Bueno, pues es uno de esos tipos curiosos del siglo XIX, que ya veréis cómo os gusta, con Jesús Callejo y Carlos Canales en los monográficos Zona Cero. Vamos a seguir recordando los pasajes del terror, esos psico-killers, esos asesinos sin alma. En esta ocasión, el vampiro de Sacramento, un tipo que hizo de las suyas allá por los años 70. Tendremos noticias azul y verde, una muy grata, y es que España sigue siendo líder en trasplantes en todo el mundo, líder mundial de trasplantes de órganos. Bueno, pues eso se ha mejorado. El año pasado esa cifra se incrementó un 6%. Ese dato, un 6%. España sigue dando ejemplo en ese sentido. Estamos en la punta, en la cresta de los trasplantes mundiales. Vamos a comentar, por ejemplo, que los huracanes van a impedir el lanzamiento de nuevos transbordadores espaciales por el momento. Hay demasiados huracanes. Y que unos huevos de pingüino pueden salvar esta especie emblemática de los mares australes en Chile y Argentina. Además, en nuestras noticias de gente sin escrúpulo, vamos a tener a un personaje muy curioso que quiere montar una clínica antidemonio en Roma, y otros estudiantes en Nueva Delhi, en la India, que han decidido cerrar o pedirle al rector que cierre una facultad universitaria en esta ciudad de la India, porque al parecer hay un fantasma. Y saben que es un fantasma porque es un chico que falleció hace un mes y cada vez que aparece deja los efluvios de su loción de afeitado. Es inconfundible. ¿Qué loción utilizaría este muchacho? Lo cierto es que ahí están los datos. Es gente sin escrúpulos, sin duda alguna. Quieren retrasar el comienzo del curso académico. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias, buen humor, buen ambiente, buena música, no va a faltar en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bien, amigos, entramos en nuestra revista de ámbito cultural, divulgativo, intelectual, Chispa y Muelle. Son muchos los que se han fijado ya en esta revista. ¿Y para qué vamos a contar? ¿Para qué vamos a contar la repercusión que ha tenido Allá Fronteras? Allá Fronteras y Allá Penas. Y bueno, pues para envidiosos los colores. Sí, la BBC, ya habéis oído todos que la BBC pretende copiarnos el modelo. Ya lo hizo Rodeni, fíjate. Mi querido Pepe Intré, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? De envidiosos está el mundo lleno, ¿eh? Es cierto. Te pones una idea novedosa en práctica y ya, la BBC, la Copenhague... Sí, pero les falta la sustancia. El hueso de babilla. Sí, los rabos de pasa, que son los que al fin y al cabo conceden la memoria y conceden el conocimiento. Sí. Entonces, Chispa y Muelle, yo creo que es emblemática. De alguna forma es emblemática. Sí, lo es. Muchos son los llamados, pero pocos los escocidos. Sí. Pues sí, que eso lo dijo precisamente, has hecho mención, eso lo dijo Byron cuando él, refiriéndose a otros poetas ingleses que a los que él desconocía. Pero dice que eso le permitía tratarles con mucha más distancia y perspectiva. Sí, a él sobre todo le gustaba mucho la perspectiva cónica. Sí, porque la caballera no pudo con ella. No terminó de calar. Eso también en parte tuvo culpa. Y esto es, o sea, no entra en el tema de hoy, pero son comentarios que conviene hacerlo, es verdad. Sí, este es un poco la explicación. Porque, ¿tú te acuerdas del general Castel? Sí. Sí, te acuerdas. Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar yo del general Castel? ¿El de los lapiceros? El de los lapiceros, sí. Faber era la mujer. Sí, y Castel era él. Faber era por parte de madre. Sí, Faber. Que era gracias a eso, esa familia se salvó, porque él era tonto, él era así. Castel, tonto. Decían que era asexuado. Sí. Y tonto, llevaba así unas ropas así muy vistosas, con unos flecos y tal, y se dedicaba de cargo, ya sabes, decía que era antropólogo, y quería conocer el mundo de los pilas rojas y tal, y claro, sí. les cortaba el wiri, y entonces, claro, esto no prosperó, y cuando la familia vino a menos, gracias a que su mujer se había quedado en casa haciendo los lápices, pues eso salió adelante. O sea, que mientras que el marido se iba a conocer los mundos indios. Sí, a conocerlos y a fulminarlos directamente. Los fulminaba y su mujer, mientras tanto, pues hacía cosas prácticas como era lo famosísimo, el oficero Faber and Caster. Claro. Faber and Caster. Sí. ¿Qué hacendosa era esa mujer? ¿Qué hacendosa? Sí, sabia. Y buena mujer. Y afilaba los lápices con el sable del marido, claro, un sablecín. Era sablecín. El marido llevaba dos, el sable grande y luego el pequeño. Al pequeño le llamaba sablecín. Sí, y cuando se lo dejaba en casa, cuando se cortaba las uñas con él, porque siempre era muy arreglado, era muy puntilloso. Sí, era puntilloso. Y entonces se arreglaba un poquito, se hacía la manicure, que decían, porque era francesado. Era muy afrancesado. Y entonces decía, voy a hacerme la manicure. Y lo hacía con él, el sablecín. Y entonces aprovechaba a Faber. Y claro, pues hacía lo suyo, hacía sus labores. Sí. Bueno, pues esos son estos pequeños detalles, ¿verdad? No tiene nada que ver con el tema de hoy, de la historia. Pero es así. Pero es así, y efectivamente, si hoy en día tenemos unos lapiceros estupendos, los lapiceros Faber, and Caster, pues es por esta mujer que en su día dijo, voy a ocupar mis minutos de holganza. Así es. Justo el dedo en la llaga, de nuevo. Sí. Ah, qué gran conmoción, Pepín, qué gran conmoción la pasada semana cuando sacó el tema Martín en ese correo, y tú enseguida diste también en el clavo. Sí. Hablando de la oruga canora de Zimbabue, ¿eh? Sí, es que es cierto, es un animal. Yo, fíjate, por eso me he acordado, digo, esto sí. Tenemos que darle un poquito más. Había que decirlo. Sí, había que eso es, tú lo has dicho, aunque sea una redundancia. Pero utilizando ese periodismo valiente dirigido a la verdad. Sí, a la verdad, siempre, sí, el desconocimiento es fundamental, eso es fundamental, para poder conseguir, pues, que esto avance esta revista, por eso su propuesta, Chispa y Muelle, lo que quiere es llevar el desconocimiento conocimiento al embozo de la cama. Al embozo. Dejarlo ahí para que tú puedas absorber todo lo que te ofrece. Hacer de la capa larga y del sombrero gacho un uniforme. Un uniforme. Ah, sí. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Esquilache antes del motín. Ah, Esquilache. Uy, qué gran hombre. Esquilache. Bueno, gran hombre Regulín. Bueno, pues, se le puede definir así, pero porque somos generosos. Porque somos muy generosos. ¿Cómo le gustaba el chocolate a ese señor, Sí. Le gustaba. Bueno, le gustaba más la algarroba. La algarroba. Lo que pasa es que eso, al fin y al cabo, es un hábito. ¿Y de qué le sirvió, Pepín? ¿De qué le sirvió? De nada. Le cortaron las manos. Su padre. Le cortó las manos. Mala persona. Bueno, el padre era hosco, sí, también era como Edison. Era un hombre útil para la sociedad, pero hosco. Hosco. Entonces, con eso de querer educar al pequeño de unas modos y maneras, pues le amputóle. Entonces, claro, le dejó resentido. Joven estaba resentido. Y no se pudo defender. No podía, exactamente. Al no tener más. Bueno, él se puso unas psicohélices. Es lo que se llama. Tú sabes, bueno, genéticamente eso lo sabes perfectamente. El gen, ya sabes que lleva una psicohélice. Exacto. O sea, lo que determina el movimiento humano, ya sea en una dirección o en otra dirección, es la psicohélice. Entonces, lo que le pasó a Esquilache es que su psicohélice, en vez de girar según las agujas del reloj, como no el reloj entonces era de arena, giraba de una manera inversa al filo de la navaja. Ya, como cuando movíamos las manos al son de ese toro enamorado de la luna. Sí, un poquito eso, exactamente. Eso es. Sí. Es un ritmo natural, es un ritmo vital. No, si ya lo dice la palabra, psicohélice. Psicohélice, sí. Entonces, bueno, aunque no vamos a hablar hoy de genética, pero bueno, sí conviene que sepan nuestros oyentes que esa psicohélice es la que desde luego determina muchísimo si vas a ir, por ejemplo, si tú estás en la calle de la Gasca. Sí. Por poner un ejemplo, la avenida de la Constitución. Sí. Y entonces tú quieres ir, por ejemplo, quieres irte hacia Fernán Núñez. Es otra calle, sí, que está a su izquierda. Sí. Entonces, depende de la psicohélice genética que tengas, podrás ir en esa dirección o en la contraria. O en la contraria. Entonces puedes llegar a tu domicilio o no llegar. Por eso hay muchos jóvenes que encuentran reprimendas por parte de sus padres porque no llegan a la hora. Pero eso no es por mala intención, es por la psicohélice de sus genes. Pero en todo caso, prima tu decisión. Sí, eso siempre. Eso es inconmensurable, de todo punto, sí. Y en el asunto que nos ocupa, la oruga canora, sí, ya dimos algunos apuntes sobre la importancia de este ejemplar, sí, de este animal en Zimbabue, e incluso está en su escudo representado, sí, la oruga canora, pero claro, todo tiene un proceso. Sí, el proceso de la oruga canora es natural, porque es pertenece a lo que es biología. Biología. O sea, Estamos hablando en este caso de biología. Biología, efectivamente. Es biología y lógicamente también es fauna. Fauna. Es fauna biológica. Fauna biológica. Está muy bien que vayamos concretando. Las cosas para que no se dispersen. O sea, si hablamos de orugas canoras, siempre tenemos que pensar en biología y en fauna. Y en fauna, exactamente. Biolofauna. Biooruga, exactamente. Biología canora. Canora, eso, efectivamente. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo este animal, cuándo se tiene su primera demostración de existencia? Exactamente. Concretamente es del Pleistoceno. Pleistoceno. A las 11, me parece que fue a las 11 y 20. A las 11 y 20 del Pleistoceno. 11 y 20, sí, entre 10 y 20 y 12 menos cuarto. Surge. En eso que los entendidos llaman mediodía. Sí, en el Pleistoceno sí. En el Pleistoceno era mediodía. Luego ya no. Luego ya en el Paleolítico inferior no. Era ya a la hora de la merienda. Pero vamos, en el Pleistoceno sí. Era lo que se considera mediodía. No, entonces, es riguroso. Sí, haces muy bien en precisarlo para que luego no. Porque si no, luego empiezan a haber lagunas, sí, y hay despiste y entonces no conseguimos. Bien. La oruga canora, como animal, es. Lógicamente es un animal móvil. O sea, es un animal portátil. Él no es móvil. O sea, él no se mueve por sí mismo. Pero sí es portátil. Es como los teléfonos. Exacto. Que realmente es un teléfono móvil. Yo, fíjate, yo tenía un teléfono móvil y le mandé a hacer el Camino de Santiago. No fue, o sea, no se movió de la mesilla. O sea, fue incapaz. Sí, fue incapaz. O sea, incapaz. El teléfono como tal no se mueve. Tienes tú que transportarlo. Entonces, ¿No es móvil? No, es portátil. Es portátil. Es portátil, es portátil. Y ese es el caso de la oruga. De la oruga concretamente. Surge, primero, hay que aclarar que surge como canora, no como oruga. O sea, la primera manifestación que tenemos de este animal, que estamos hablando de biología, de fauna, es el canor. El canor. Que es temperatura. Temperatura. O sea, temperatura. Puede hacer más calor, menos calor, más frío, menos frío. Canor. Entonces, con el canor surge, o sea, a más de 36 grados Fahrenheit, estamos hablando de Fahrenheit, surge como una chispa. Un chisporroteo, lo que se llama chisporroteo. Como un crepitar. Sí, como una onomatopeya. Y esto pasó ya en Zimbabue en el Pleistoceno medio. En el Pleistoceno. Eso fue lo que. Así empezó. Eso sería, pues ya te digo, las 11:20 aproximadamente. 11:20. Y ya a las 12:15 es cuando surge la oruga como tal. La oruga, ¿sabes que tiene? La canora tiene 6.126 patas traseras y una delantera. Esto está constatado, no vamos a dar aquí cualquier dato, ¿eh, Pepín? Sí, no, esto es de la National Geographic, que lo esto fue de Blinton. El Blinton, el famoso Enid Blinton. Sí, el que escribía Guillermo, Guillermo el Conquistador, efectivamente. Enid Blinton, cuando él era muy amigo de Livingstone. De Livingstone. Lo que pasa es que Livingstone tenía unos mofletes muy grandes. No, era que tampoco tenía muchos amigos, ¿eh? No, porque era es que, no es y no es que fuera vasco, pero era distraído. Le gustaba mucho, sobrevolar. Era como que te saludaba un día, luego le volvías a ver al cabo de los 16 años y ya ni se acordaba. No se acordaba, efectivamente. También decían, es que este hombre es grosero. No lo es. No se acuerda de las caras. Exactamente. Era un no fisonomo. O sea, la fisonomía suya que tenía, él se fijaba en la suya. No se fijaba en la ajena. Él su fisonomía la conocía perfectamente. Sí. Porque, es más, cuando él tuvo una reunión con Freud, con el psicoanálisis para después del afeitado, le da unas razones, le dice, lógicamente, si tú lo que quieres es avanzar en esa labor de psicoanálisis, lo primero que tienes que hacer es conocer anatomía. Porque tú tendrás que afeitarte los mofletes. Sí. No te vas a afeitar, por ejemplo, el húmero, porque eso no tiene ningún sentido. Si tú te afeitas el húmero, tú vas a seguir siendo un ser parvado. O sea, tú fíjate con lo que hizo por él, Muchísimo. Con lo que hizo por él. Mucho. Y luego se casó con su hermana, con Dorita. Con Dorita Wismuller. Que era la hermana de Tarzán. La hermana de Tarzán, Del intérprete. Sí. Tú pregúntame con confianza. ¿No? Sí. No, lo de Dorita es que fue muy comentado en su día y bueno. Pero seguimos hablando de la oruga, en consecuencia de la metamorfosis, en consecuencia de Kafka, ¿no? Sí, Kafka. Pero claro, esto fue posterior, Fue posterior Kafka a... No es del Pleistoceno. No, Kafka ya... Es siglo de oro. Siglo de oro. Siglo de oro. Se puede considerar que siglo de oro, renacimiento, siglo de oro y modernidad. En ese trance. Y entonces, claro, nos preguntamos por la oruga canora, por sus movilidades. Sabemos que tiene 6.129 patas delanteras y una trasera. Sí, pero viceversa, es verdad. Es mutante. Puede mutar. Sí, muta. Entonces cambia, se va cambiando, se alimenta de sus propias patas. Por eso tiene una cantidad tan enorme. Claro. Porque ella no come ningún alimento que sea ajeno a sí misma. Exactamente. Entonces lo que hace es que devora sus patas, se las come de cuatro en cuatro. Se come cuatro patas y entonces las cuatro patas delante las transforma en cuatro patas traseras. Las patas traseras, lo que hace es que las pasa a la parte de lo que se llama la agalla o tierra. Exactamente, que es lo que tienen los pescados detrás de las orejas. El planeta Tierra. Sí, el planeta Tierra tiene, lógicamente, tiene orejas, tiene agallas, que es lo que se denomina de semejante manera. De semejante manera. Porque tiene, es una réplica, es un poco del pez martillo. O sea, la Tierra como tal, tenían razón cuando decían que si la Tierra era el mundo, era plana. La Tierra en su origen tenía forma de pez martillo navegando a través de la galaxia. Eso es, y fue cuando se dio el golpe aquel, que se quedó más ovaladita. Sí, fue tremendo. Mejor hecha. Sí, pero fue un golpazo, Fue un golpazo. Eso se puede considerar golpazo. Golpazo. Porque cayó en la galaxia de Esturión y allí con los esturiones ponen muchísimos huevos. Sí. Muchísimos huevos. Entonces eran como planetitas muy pequeños, unos planetillas que giraban a una grandísima velocidad, a más de 6 microsegundos por metro cuadrado. Y entonces esa velocidad, ese vértigo, es lo que produjo que el Esturión, como galaxia, absorbiera todos esos planetas y surge Urano. Urano. Bueno, volviendo a la oruga canora, confirmado está que es el único animal de la fauna biológica que tiene religión propia, tiene como diosa a Muta. Y claro, pues estas orugas se consideran todas hijas de Muta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en principio fue adventista, como Isabel la Católica. Porque Isabel la Católica siempre se dice, no, que fue católica. No, fue católica, pero por sponsorización. Exactamente. O sea, ella lo que era íntimamente era adventista. Adventista. Pero lo que pasa es que quien la sponsorizó fue la Iglesia Católica. Entonces sí. Ella dijo, bueno, pues si hay que llamar a hacerse católica, pues, ¿quién paga? Una deferencia. Exactamente, yo digo que es católica. Pero ella íntimamente se sentía adventista de... Del séptimo día. Era más del segundo día. Bueno, era, pero sí, sí, pero estaba en la fase primigenia. Sí, era primigenia. Entonces era adventista del segundo día. Entonces... ¿Qué me estabas preguntando, perdona? Sí, no, por la religión de la oruga canora, de la oruga canora. Pues sí, claro, por eso venía al hilo de Isabel. Sí, era adventista también. Entonces, también era adventista. Era adventista del Santo Niño de Calcuta. Entonces el Santo Niño de Calcuta, que era un ser resplandeciente, era un ser que había surgido, fíjate. Era un ser áureo. Áureo, tú lo has dicho, sí, sí, estaba galvanizado totalmente en plata, era un niño galvanizado, surgió de un geyser, que salía de un carro de heno, entonces surgió por el estímulo de los bueyes, sí. Los bueyes iban tirando, lógicamente, del carro, entonces al llegar a Aviñón, que era una tierra fermentada, se puede considerar que fermentaba, entonces surge ese geyser y se le cubre al santo niño, se le cubre todo, se galvaniza. En plata, entonces está el brillo que tiene, que los joyeros lo trocean y lo convierten en gemas, en piedras semipreciosas que le regalan a Luis XV para sus muebles, que ya sabes que era un rey ebanista, y entonces hacía todo tipo de muebles, hacía sillas, hacía sinfonieres, hacía boiseries, hacía las cosas, tontunas. Esas, bueno, pero las famosas imágenes de las orugas canoras que hizo Luis XV, ¿no? Sí, que sí, hizo unas reproducciones exactas de orugas canoras que hoy en día podemos contemplar en algunos palacios cercanos a Versalles. Sí, sí, como... Bueno, ya menos, ¿eh? Claro, es que los han, o sea, dicho de mala manera, los han vendido. Los han vendido. Sí, los han vendido, porque tiene un valor incalculable. Entonces, sí. Permíteme que te diga una precisión. Sí, porque la oruga, cuando ya te digo, como se alimenta, se retrotrae. O sea, se alimenta, ella lo hace por ingesta. Por ingesta. La oruga canora es ventruda. Es ventruda, es ventruda. Sí, tiene tres abdómenes. Entonces, lo que hace es que nunca mezcla las bebidas. Ah. O sea, ella puede ingerir, y sin embargo, al tener, lógicamente, sus tres abdómenes estratificados, esos líquidos van pasando, se depuran, hacen una especie de licuación, y entonces lo que hacen es que se proyectan donde le dé la gana, se pueden proyectar en el macroéter, perfectísimamente. Y esa es la manera en que aparece la oruga canora, y cómo luego, en años posteriores, hay esas apariciones que dicen, se apareció la oruga canora a San Fernando de Osiris, que era un hombre Magno. Era muy amigo de Carlomagno, era un pecador. Ese era pecador, y entonces ahí surge, lo metieron todo, es cuando lo meten en un estuche, y eso es lo que recibe el Papa Bonifacio como ofrenda, y es cuando ya, digamos, se canoniza, bueno, no es que se canonice, pero sí se la tiene en cuenta científicamente la oruga canora como tal alimento, como tal, como animal, animal creado por Dios. Así es. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Supongo que algún corte, algún comentario de Pepín Tré será extraído para los informativos, porque este es un dato revelado que bueno, pues, tremendo. La oruga canora, luego hablaremos de su reproducción, será por osmosis, claro. Entonces ya no lo discute nadie. Y bailaba de bien, además. Sí, sí, sí. Uy, sí, qué sí, bien sí. Baila la oruga. Sí, sí. Y en Chispa y Moya, además, vamos a hablar del sonido, sí. Utilidad y repercusiones. Sí, antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo, sí, básicamente va a ser eso. Y entonces, pues claro, y también vuestras consultas, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, con Pepín Tré en La Rosa de los Vientos, con Chispa y Muelle. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fíjate, querido Pepín Tré, fíjate cómo hierve el correo, está ahora mismo a 100 grados centígrados, sí. Fahrenheit. Sí. Qué barbaridad, es que desata pasiones la oruga canora. Es que es un animal muy bonito, es un animal, y luego además como se le utilizó como animal de tiro, era capaz de mover más de 5 veces el peso de otro animal. No el suyo, porque el suyo, la oruga canora es muy tranquila. Es muy tranquila. Se daba es como un animal que está sedado. Es obesa. Sí, porque al ser ventruda, sí, tiene una forma esférica. Es una forma esférica, el bogo con le salen, las patas son muy largas, ¿eh? Sí. El animal como tal es pequeñito. Pero sin embargo las patas tienen más de 6 decímetros por metro cúbico. Que ya es decir. Muchísimo. Eso es, en proporción a su tamaño, muchísimo. Entonces puede coger, por ejemplo, un ciervo. Sí lo coge. Sí. Pero claro, no es el caso porque en Zimbabue no hay ciervos. No puede coger, cogerá, ¿qué hay en Zimbabue? Pues en Zimbabue ya va quedando poco, ¿eh? Calabacines. Coge muchísimo. El calabacín le gusta mucho. Es posiblemente por un amor que tiene hacia el mundo vegetal. El calabacín, ella siempre lo coge, lo arregla, lo viste, se puede decir que lo viste, porque es muy meticulosa, sí, con el vestuario. La oruga canora siempre, nunca la verás desarreglada. Hacendosa. Y va siempre prepuesta, se puede decir prepuesta. ¿Cómo es una colonia de orugas canoras? Pues son muchas. Sí. O sea, son varias. O sea, no, nunca se le denomina colonia cuando está sola. Entonces, en el momento que se junta con varias, que eso porque son ahí, se calcula, es un animal en extinción, ¿eh? Sí. Aunque se calcula que todavía quedan más de 135 mil millones de seres canoros, o sea, de orugas concretamente. Unos 135 mil millones, ¿no? De orugas. Lo que pasa es que están todas se encuentran en un punto. En un punto. Se reúnen, tienen como un punto, como los elefantes, sí, que siempre tienen ese punto de reunión donde ellos van allá, por fin, a terminar su existencia. Ellas se juntan siempre y lo hacen en la meridiana de Greenwich. Por eso, gracias a eso, se puede medir el tiempo, porque el tiempo, si no tuviera esa facilidad que tiene la oruga conar para transmitir, o sea, el tiempo lo tiene que transmitir alguien. Tiempo no puede ir solamente por el aire, como si fuera paja. Sí, entonces. Eso se encarga, esa es un poco la labor que está haciendo la oruga conar, transmitir el tiempo y llevarlo hacia las personas que tienen un sentimiento hacia sus seres queridos de acercamiento próximo. Ustedes, queridos amigos de Chifa y Muelle, habrán visto una vez al año que se levanta una enorme polvareda en Zimbabue. Bueno, pues son las 135 mil millones de orugas canoras que van en procesión, de ahí lo de la procesionaria canora. Eso es, van hacia el meridiano de Greenwich. Exactamente, y allí en el meridiano de Greenwich las recibe Lord Wellington, que es, y Lord Washington, que son los dos que están ahí. Los dos que están allí. Y Lord Wilkinson, que hace maquinillas, pero vamos, él es Lord y le gusta la grima. Entonces las condecora por la buena labor que están haciendo de transportar ese tiempo a todo el mundo humano. Sí, pero no todas llegan, ¿eh? No, claro. Eso es un se dice que están en extinción, precisamente por eso, porque caen en cada viaje caen más de dos. Porque caen, o sea, porque sí, caen. Ya este paso caen. Acabará algún día la especie. Se tiene calculado que si esto sigue así, en 4.200 millones de años luz no habrá orugas canoras. Aquí, al menos aquí. De ahí la tragedia. Claro. De ahí nuestra denuncia. Naturalmente, de ahí que haya que poner un poquito este problema. Aparte del conocimiento que produce y la alegría que produce el poder acercarse a este preciosísimo animal, pues también, ¿por qué no? Pues es denunciar el que si nos quedamos sin él, pues no lo vamos a tener. Ese afán que tenemos reivindicativo, ¿verdad? Sí, ecológico. Sí. Bueno, pues... Sí. Esto en cuanto a la oruga conora. Sí. Yo creo que ha quedado suficientemente explicado. Yo creo que sí. El movimiento canoro. Sí. Y ahora vamos a entrar en materia física. Sí. Sí, porque hasta ahora estábamos en biología en animal. Biología. Ahora vamos a entrar en física. Física. Esto es una parte importante. Chispa y Muelle siempre se ha querido preocupar muchísimo por la física. Y hay un elemento como es el sonido que yo creo que se le ha tratado poco. Se le ha dado poco, pues valga la semejanza, ¿verdad? Se le ha dado poco pábulo. No ha sonado mucho. Exactamente, no ha sonado mucho, tanto como debía, ya que es un tema, yo creo que fundamental para el entendimiento humano. Sí. El sonido y sus diferentes ámbitos. Sí, bueno, tiene dos ámbitos. El ámbito anterior y el ámbito posterior. El posterior, eso es lo que queríamos precisar, que es, en el ámbito anterior se considera que es el sonido antes de Cristo, y el posterior es el sonido después de Cristo. Eso es. Incluso tenemos otro término que es el AS, DS. Sí, y el ABS. Y el ABS también. El ABS, antes del sonido y después del sonido, ¿no? Exactamente. Antes del sonido y después del sonido. Eso es. Cuando lleva, o sea, el sonido en principio, como sabéis todos, se transmite en el aire por lonchas. O sea, es como chopet, podemos por decirlo de alguna manera gráfica. Sí. Es como un bloque, es un bloque. Como si fuera un bloque de chopet, que tú vas cortando una serie de rodajas finas, por supuesto, unas lonchas, finísimas lonchas, y esas son las las que se transmiten por el éter, por la inflexión, lógicamente, de la luz. Sí, o sea, sí, la luz, sí, al incidir. Si tú la luz, lo que sea, si tú no tienes luz, no tienes... No tienes luz y no la tienes. Y no puedes argumentar de ninguna manera. Pero, sin embargo, cuando el sol, la luz solar, incide directamente sobre la onda del sonido, esta se transporta como si fuera una especie de zeppelin con onomatopeya. Y entonces puede percibirse ese sonido a una distancia X. Muchas culturas se fijaron ya en el sonido. Muchas civilizaciones. Los mandingas fueron posiblemente de los primeros, porque en la época de los mandingas, cuando los mandingas eran estaban entre antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Han conseguido moverse entre antes y después de Cristo. Más o menos, afinando Pepín, pues sería las siete y media, ¿no? Sí, sería, o sí, 6 y media, 7 menos 20, sí. Sí, porque el pleistoceno fue a las 11 y pico. Pues esto ya sería tirando para, ¿no? El paleolítico ya... Paleolítico superior. Superior incluso. Me atrevería yo a decir. Sí, entonces cuando surge el sonido... O sea, el sonido es un bloque. Un bloque. Antes de Cristo era más granito, se trabajaba en mármol, sí. Mármol, granito, piedras que no... Sin ser piedras preciosas, pero sí eran piedras que tenían una estima grande por el hombre, por el constructor. Sí. Porque lo que hacían era tallaban una serie de caracteres que luego, gracias al sonido, las podían transmitir a cualquier ser o incluso familiar que tuviera una necesidad de aproximarse a ti por medio de un conocimiento que él no tenía, pero tú sí querías transmitirle a él. Anterior y posterior. Ya, las famosas leyendas mandingas hablan de un dios que se les aparece y dice, sonido te doy que no rayo, ¿no? Eso es, que era el bloque. Caía el sonido todo de golpe. Es que se confundía mucho. El bloque, por eso hay muchos países el que sonido se llama block. El famoso block. El block, que luego de ahí ha tomado el nombre cuando los chavales que tienen que escribir en block, porque lo que están intentando ellos es de una manera asegurar el sonido que tienen, el sonido que ha entrado en forma de conocimiento en su parietal. Entonces lo tienen que pasar del parietal al occipital. Exacto, y entonces exacto. Eso se hace copiando todo en un bloc, todas las ideas que tú tienes, lo tienes que copiar en bloc de bloque, que viene de Lord Block. Eso lo reflejaron muy bien aquellos chicos norteamericanos, New Kids on the Block, el nuevo beso en el sonido. Sí, el sonido rosa, que se llamaba. El sonido rosa. Un sonido, bueno, pues era un sonido, el de Pink Floyd. Pink Floyd, que es también el sonido después del afeitado. Después del afeitado. Bueno, los mandingas dejaron su legado. Sí, lo dejaron. Lo dejaron porque para qué lo querían. Sí, bueno, que se lo arrebataron. Se lo arrebataron incluso por la fuerza. Sí. Los mandingas eran un pueblo oculto donde lo hubiera, porque eran epistolares. Entonces ellos lo que hacían es que enterraban todas sus epístolas, no las enviaban, siempre las enterraban. Tenían una especie de cuevecitas muy pequeñas donde ponían los huevos. Los mandingas son ovíparos. Entonces ellos ponían los huevos en esas pequeñas cuevas cubiertas con las epístolas. Y entonces luego lo que pasa es que cuando llegaron los Gulent, que era otra tribu que no tenía nada que ver con los mandingas, los Gulent intentaron quedarse con ese conocimiento que tenían los mandingas. En tu opinión, Pepín, ¿los Gulent eran oscos? No. Mira cómo es. Ay, curioso. A que te alegra que te haya esta pregunta. Sí, me alegra, porque me has puesto el dedo en la llaga otra vez. Es que estos eran al contrario. Estos eran dicharacheros. Ah. Eran berbeneros. Eran como saltimbanquis. Estaban siempre con pelotitas, haciendo sus cosas, ¿no? Y entonces eso pues despistaba también, porque nunca lo considerabas un enemigo. Claro. Decía, ¿cómo va a ser, hombre? Si son tan risueños, tienen una simpatía natural. Entonces, claro, ellos se confiaban y entonces por eso los mandingas ya empezaron a construir todo sobre paja, que es la manera de preservar lo que se llama el palafito, porque lo ponían en una altura. Los mandingas construyen sus propias viviendas, las construyen exactamente a más de 426 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, claro, eso cualquier otro enemigo... Cualquiera lo coge. Claro, no es capaz de... No, para, hombre, tardan en subir a su domicilio, tardan. Y de ahí el pequeño problema de comunicación que tenían entre ellos. Por eso el sonido es muy importante muy en la cultura mandinga. Muy importante. Y luego, por supuesto, ha sido importantísimo para toda la cultura, incluso oriental y occidental. Sí. Por ejemplo, ¿qué opinas de los sumerios y la utilización que hicieron del sonido? Pues no lo utilizaron bien. Tampoco. No, porque ellos utilizaban un instrumento que era la tamboreta, lo que se llamaba la tamboreta plana. La tamboreta plana. Lo que hacían es que golpeaban, un sumerio golpeaba con otro sumerio sobre el tambor. O sea, era lo que se llama coger por la extremidad inferior, sí. Y entonces golpeaba con la testa sobre la tamboreta plana. Entonces el sumerio, que era, digamos, transmisor del sonido, no estaba a gusto, no vivía feliz. Entonces ese sonido, digamos, que no tenía esa calidad, ese buen sentimiento que tiene que tener un sonido para que llegue a otro humano. Sí, entonces sí. Eso no lo utilizó. El que mejor lo utilizó, la verdad, es el Conde Duque de Olivares. El Conde Duque de Olivares, un personaje al que adoramos, sí. Y la verdad es que sí. Cuando hablamos del Conde Duque de Olivares hay que hablar de armonía, sí. Hay que hablar de timbales, hay que hablar de bongos, hay que hablar de una gran percusión. Sí, sí, sí. Y de trompas. Fue el gran introductor de la salsa en España. Sí lo fue, a través de Wagner, porque Wagner era un músico... Muy bueno. Era músico, sí, bueno. Era solemne, sí, tiene un aspecto muy desconocido, que es su aspecto cubano. Y entonces ahí sí, ahí es donde utiliza todos esos instrumentos que tú has citado, que son desde luego instrumentos grandísimos. Y eso ya el Conde Duque de Olivares intentó, por influencia, que la corte los admitiera como tal. Los admitiera, sí. O sea, era sustituir un poco el mundo de la relojería por este mundo del timbaleo, Del sonido, de la jaculatoria, del toma que toma, exactamente, y dame que dame. Eso es lo que hacía el Conde Duque de Olivares. Sí, sí, sí. En el siglo XIX los románticos hicieron gran uso del sonido. Sí, sí, sí. Los silbiditos. Sí, lo hicieron. Cursavoy era, sí, Cursavoy, sí. Cursavoy, el rey del silbido, y él precisamente. Sí, eso es, mira, eso es como onomatopeya. Cursavoy. Onomatopeya, exactamente, de Cursavoy. Cursavoy, que fue el inventor de los hoteles, ¿no? Savoy. Fue una cadena. Una cadena. Él lo que inventó solo es la cadena. Y luego ya los hoteles los inventaron. Entonces, él la cadena simplemente la utilizaba para sujeción. Sujeción. Era como sujeción. Porque él era un hombre que tenía... Pues bueno, era inestable. Entonces, él utilizaba siempre la cadena como ese punto de referencia, ese punto álgido que le hace... El péndulo, podemos decir, el péndulo. Sí. El péndulo. El péndulo u ósculo. Sí. El péndulo ubeso. Sí, eso por eso hace referencia a los mandingas, por eso lo utilizaba. Los mandingas son muy besugones. Muy besugones. Son besugones, osculean, y entonces pues lo hacen con todas las tribus, y son capaces desde luego de cambiarles el sonido que ellos tenían, como te digo, epistolarmente, que lo tenían bajo tierra, junto con su pues con todos los nidos que ellos iban ocupando y con todo. Sí. Y entonces lo vendían. Hay un caso de una noche en el que uno de ellos sale de la aldea de una manera sigilosa. Y entonces se encuentra a dos pequeños que están atiborrándose de calabacín. De calabacín. Entonces les pregunta, niños. Jóvenes. Muchachos. ¿Qué hacéis aquí? Y dice, niños, estamos haciendo el baile del calabacín. Entonces esa idea, que para que parece muy primitiva, sí. Fue la que le dio lugar a pensar a este sacerdote, porque él era sacerdote en el mundo, pero luego a partir de ese momento ya hubo más. Pues, sí, desarrolló y siguió y ahí lo dejamos, porque fue exquisito el baile del calabacín, palacitos a 426 kilómetros de altura. Para, eso es por seguridad, efectivamente. Y ya, la velocidad del sonido, tantas y tantas emociones. La velocidad del sonido no se determinó hasta... Eso ya sí fue después de Cristo. La velocidad del sonido... Bueno, empezó considerándose que la se movía, era como... Pero eso fue por la Tour Eiffel. O sea, la Tour Eiffel, ya sabes que la que hizo el gran Eiffel. Eiffel. La mujer hermosísima, Nefeltiti, la mujer de Eiffel. Sí, pero tenía con Tour no se llevaba bien. Entonces Tour por eso tuvo que llegar a hacer ese digamos monumento al hierro que hizo. Y entonces esta, si nos fijamos, la Tour Eiffel tiene un giro pequeñísimo. Sí, el de la cierva. Sí, el autogiro, exactamente. Es el autogiro. Y entonces esta torre, que tú si la ves desde el Sacro Cœur, sí, tiene una posición noroeste-este. Y entonces si la ves desde el Champs-Élysées, entonces es sudeste-oeste. Oeste. y ahí es donde se pudo medir por fin la velocidad del sonido. Sí, efectivamente. Esa fue un poco la gradación. Al ver esa gradación, dijeron, si el sonido, claro. Es un bloque, aunque se mueva por lonchas, tiene noreste, entonces se tiene que desplazar hasta este noreste-oeste. No, eso sí, claro, si eso fue... Tiene que hacer una distancia. Nefel subido la cúpula... con Nefeltiti, pues claro, en la cúpula... Digo, no, pero en la cúpula... Sí, en la cúpula dijo, ¡eh! Sí, sí, sí. Entonces, y en el Sacré-Cœur dijo, ¡ah! Sí, de alguna forma fue así. Sí, por hacerlo de una manera gráfica, sí sería así. Lo que es un emisor y un receptor. Eso es. Que es invariable. Entonces, para el sonido. Hicieron el cálculo y dice, ¿cuánto ha tardado? Y pues dijeron, pues esto fue en abril, salió en abril y llegó en noviembre. Pues entonces eso se hace un cálculo por calendario, lo que era el calendario zaragozano. Entonces ahí ya surgen todo, te salen todo, estaciones, tiempo de lluvia, presión atmosférica y las isobaras. Y las isobaras. O sea, al final los grandes son los que tienen que dar la nota, ¿eh? Sí, es así, pero no lo decimos nosotros por partidismo. No. Esto se dice porque es así, y si la vida es así, pues así habrá, pues que así decirla, es. Efectivamente. Y aquí llegan nuestras consultas para Chispa y Molle, para Pepín 3. Sí. Aquí están Martín Espósito, Macarena Yagüe, queridos míos. Vamos con esas cuestiones fundamentales para que nuestra gente quede por fin desdudada. Venga, pues Víctor nos escribe desde Barcelona. Sí. Doctor Pepín 3, ¿qué postura adoptaría tras la desclasificación del informe que trata acerca del puenteado del volante de un ovni lacado con tecnología de hipersalto poroso? Yo siempre, como postura, prefiero el cúbito prono. ¿Que me queda tiempo? Pues cúbito supino. Y luego vuelvo otra vez al cúbito prono y de ahí al supino. Y siempre que quede tiempo, vuelvo al prono. Sí, ¿y el espacio intermedio? Ese lo desprecio. Sí, Macarena. Raúl de Valencia nos traslada una duda trascendental que le ha surgido y que quiere comentar a Pepín. Sí. Y es acerca de la simbiosis de la oruga canora, sí, en un hábitat de extrema virulencia. Pues sí, tiene razón. Tiene razón. María Elena se llamaba, ¿verdad? No, Raúl de Valencia. Bueno, como sinónimo. Pero fue María Elena en otro momento. Exactamente, como sinónimo, vale. Muy bien. Todo el mundo entiende cuando dice. Exactamente, María Elena. Sí. Es un. Perdóname. La simbiosis de la oruga canora. Espera, la simbiosis de la oruga canora en un hábitat de extrema virulencia. Sí, siempre que se da un hábitat, sea virulento o no sea virulento, ahí surge desde luego la oruga canora, pero además como pacificadora. O sea, una oruga canora nunca abofetea a un congénere, y mucho menos, por supuesto, en su hábitat. Si fuera en el hábitat de otro, quizá, pero desde luego, por carácter, nunca. Eso nunca. No se ha llegado nunca a confirmar. Nunca. Ahí tiene María Elena. Eso es. A ver. Jaime, admirado Pepín, confío en ti para que resuelvas mi duda, que no es otra que la siguiente. ¿Es posible que esto solamente se dé teniendo en cuenta cuando se puede aprovechar en las situaciones en las que ocurre propiamente, pero solo antes y no después? ¿O quizás eres de los que opinan que nada más se presenta si es que lo podemos observar en esos lugares momentáneos primero o más tarde, si es posible? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Sí, hay una línea principal que desde luego no debes abandonar nunca, pero vamos, eso en ninguno de los tratados. Entonces, es simplemente por una cosa sentimental. En el momento que tú aproximas tu línea, la línea principal de tu existencia, a dos o más incluso, que no tiene nada que ver contigo, por supuesto, sino te están afectando a ti de una manera directa. Pero, sin embargo, sí tenemos que dejar de una manera clara e importante, subrayado, que en dos de las ocasiones, uno sí podría ser más, pero desde luego sin menoscabo del anterior. Sí, Macarena. David de Bayona, con el ánimo de amasar cultura, pues invita al genial Pepín a recalcar brevemente la faceta científica de Anónimo. Hombre, Anónimo. Anónimo ha sido, para mí hay dos grandes autores, dos grandes autores, Berger Nicolau, el grandísimo Berger Nicolau, y luego Antolín Antónimo, que fue conocido por Anónimo. Por Autónomo. Por Autónomo, sí, básicamente. Por Autónomo, que es otro sinónimo de Anónimo. De Anónimo. Entonces ha sido pues de los más grandes autores que ha dado la historia, efectivamente. Y bueno, pues sirva como ejemplo La Feria de Tormes, sí, sí. Que lo escribió, lo escribió él. Sí. Adelante, Martín. Francisco dice, al hilo de la conversación sobre los primeros primates y los cotos y godos, ¿qué opinas sobre el onanismo de los caracoles? Bueno, es que ha ido sí, duro, hay, ¿eh? Sí, ahí es duro, porque hay un... Es el tabú de la ciencia ahora mismo, eso. Sí, el caracol se masturba siempre, por decirlo de alguna manera, sí, como sinónimo también de onanismo, lo hace enterrándose bajo tierra, lo mismo que hizo Onan. O sea, quiero decir, el término de Onan es porque él, clavaba su pene en la tierra. Para, de alguna manera, fertilizarla. Fertiliza. Entonces, el caracol hace lo mismo, pero lo hace más a través de un ser semejante a él, que es el cangrejo del río americano, el que se ha ido comiendo a todos los cangrejos del río que había aquí en nuestros ríos españoles. Claro, entonces, ¿qué hace el caracol? Se sitúa encima del cangrejo utiliza la pinza y ahí empieza todo. Sí, por electricidad. No, por onanismo, ¿no? Sí, bueno, por onanismo, sí, sí, por proximidad se puede considerar. O sea, nunca puede haber onanismo si no hay proximidad. Y pinza, eso es. Nos ha escrito un oyente muy preocupado acerca de las setas. Dice que está bastante asustado. Que ha escuchado en un programa el testimonio de una madre que se pasó 2 años intentando sacar a su hija de una seta. El oyente, pues, dice que sabía que existían setas venenosas, pero que no conocía acerca de estas setas destructivas. Bueno, es que hay mucho que contar ahí. Bueno, pero eso lo que hay que acostumbrarse es, o sea, no se puede afrontar la seta sin reconocerla. Exactamente. O sea, lo primero que hay que hacer es conocer muy bien el mundo de la seta. Entonces tienen, por supuesto, características totalmente distintas unas de otras, y lo que no se puede hacer es ir un poquito a ciegas. Exacto. Entonces eso, con un pequeño estilete, hacha. Hacha también puede valer. Entonces lo que se hace es que a la seta se le da un golpe en la parte superior y se divide en dos, a su cabeza visible. Sí. A su cabeza visible se le da un golpe en lo que se llama la testa o testud, y entonces se divide en dos. Dependiendo de ese líquido elemento que surge de una manera natural, ya se puede determinar si esa seta es o bien comestible o, pues, si es coleccionable. Porque hay setas que son coleccionables. O sea, no vale más que para colección. Sí. Lo que se hace es se pone en terciopelo. Eso se polvorea en terciopelo y se le pone glacé por encima, una capa muy pequeña. Y luego se puede pinchar en un cartón para tenerla como recuerdo. Sí, en un cartón. Bueno, yo recomiendo más en madera de envero, más que cartón. Adelante, Martín. Venga, pues Ricardo, uno de estos oyentes con inquietudes. Sí, ¿vale? Pues está un poco despistadillo el hombre, vaya, le recordemos el nombre de la revista. Hombre, la revista, es sencillo, esa va a ser lo más fácil. Sí. Lo que no recuerdo yo... Vamos a ver, ¿cómo era la revista? Era Poesería. Es que lo que no me acuerdo es el orden. Era Muelle. No, era Pipa y... No. Y Fuelle. No. Sí, hombre. No, porque tengo... Yo al fin y al cabo quiero decir, yo estoy aquí para defender el conocimiento y el desconocimiento, que al fin y al cabo lo mismo. ¿Tulipa? No, hombre, no. Era, o sea, muelle era fijo. Muelle era fijo. ¿Cómo va a ser fijo un muelle, Pepín? Bueno, hombre, tiene una oscilación, lógicamente, porque tiene que tener una flexibilidad, porque molecularmente está hecho para eso, para que tenga, pues, como la tripa de Jorge, estira, encoge, hace como el tiempo, si estamos hablando del tiempo, el tiempo estira, el tiempo encoge, eso lo planteó Einstein. Bueno, de manera somera, también tampoco vamos a... Bueno. Lo tengo, chispa y muelle. Chispa y muelle. Pues así se llama nuestra revista. Muchas gracias, Pepín. Hasta la semana que viene. Hombre, qué alegría. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I see love shine.

muy preocupados con esta temporada incesante de huracanes. Son los huracanes que no cesan, que no paran. Ya se habla de 1,000 muertos en Haití, víctimas de una tormenta, que no huracán, víctimas de una tormenta tropical. Bueno, pues también los huracanes, las tormentas tropicales, los ciclones van a incidir en la carrera espacial. Y de hecho los transbordadores están paraditos a espera de mejores vientos. Nunca mejor dicho. Cuéntanos, Macarena Yagüe. Las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral han sufrido especialmente la temporada de vientos huracanados que ha asolado varias regiones estadounidenses. Tras soportar el paso de Frances, Iván y Charlie, los responsables de la Agencia Espacial Estadounidense se han visto obligados a suspender durante una semana los trabajos para volver a poner en vuelo los transbordadores espaciales, lo que retrasará considerablemente el lanzamiento del Discovery previsto inicialmente para esta primavera. Los huracanes Charlie y Frances provocaron serios daños en algunos edificios de la base de lanzamiento de Florida a finales de agosto. Luego, los trabajos de rediseño del tanque externo de combustible que se realizan en las instalaciones de Nueva Orleans tuvieron que ser suspendidos debido al paso de Iván por la región. Aunque no se haya producido ningún daño en los transbordadores en sí, el hecho de que la entrega del nuevo tanque se retrase al menos una semana va a provocar unos problemas de agenda muy importantes y no se sabe si podrán llegar al lanzamiento previsto para el comienzo de la próxima primavera. A esto hay que añadir que varias instalaciones de la NASA están de nuevo en alerta debido al posible paso de Jane estos próximos días. La agenda de la NASA para poder llevar a cabo el lanzamiento del transbordador es apretadísima y un retraso de una semana puede significar que no se pueda realizar el despegue en marzo o abril. De momento, los técnicos de la agencia estadounidense han logrado cumplir 5 de los 15 requerimientos que exigen los investigadores del accidente del Columbia para que un caso así no se vuelva a repetir. Además, tienen previsto que el Discovery sea el encargado de devolver a los transbordadores espaciales al vuelo, en la que será la primera de la agencia estadounidense tras la catástrofe del Columbia. Sí, es un momento tan delicado y parece que todos son males, ¿eh? Que llegan ahora los huracanes y retrasan la llegada de ese tanque especial de combustible. Todo parece ponerse en su contra, ¿eh? No están en su mejor momento los transbordadores, con la ilusión que teníamos, ¿verdad?, hace 20 años. Sí. Bueno, ahí sigue el Discovery, el veterano, el Atlantis y el Endeavour, el más jovencito, pero claro, el jovencito tiene ya 14 años. Fíjate, el jovencito tiene poco. Es que cómo nos crecen, ¿eh? Hombre, enseguida. Y que no construyen otro nuevo. No, parece que no. Va a ser que no. Están ahí un poco bloqueados. Sí, pues nada, de momento nos vamos apañando con los Soyuz. Bueno. Rusos, que eso es como los hicieron con plástico. Eso, nada. Qué barbaridad, es que no sé qué un Soyuz ni queriendo, ¿eh? Les echan la posta. Yo creo que les echan diésel. Probablemente. Meten la directa y tira millas. Y dale, pa'lante. Tira millas, ruso. Bueno, pues los transbordadores paraditos por la temporada de huracanes. Llega nuestra información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Que tenemos Psycho Killer, que tenemos Azul y Verde, que tenemos rosa.vientos@onda0.es, que tenemos gente sin escrúpulo. Oye, Macarena, esto del fantasma de la facultad, lo habéis utilizado muchas veces vosotros también, ¿no? En vuestro periplo académico, sí, ¿no? Sí, es un recurso que está ahí. O sea, en clase siempre hay un fantasma. sí, siempre viene bien tenerle, desde luego. ¿Pero con loción de afeitado también? No, el mío que yo recuerde no. ¿Tú recuerdas un momento...? Es más, yo no sé ni si se afeitaba. Ahora ya me has creado la duda. ¿Tú recuerdas un momento desagradable con alguna loción de estas? No. No, ¿verdad? No. O sea, en clase el ambiente era juvenil, sano, bien, natural. Bien, distendido, sí. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Y en esta hora, pues un poco de todo, muy variadito y la verdad es que dispuesto para que disfrutéis hasta las 4 en punto, estás en Canarias y con nuevas secciones que se van incorporando. Ayer pues incorporamos los cómics con Raúl Sable, Raúl Sinovas, que la verdad es que ha gustado mucho, ¿verdad, Martín? Hemos recibido muchos correos diciendo que muy bien por lo del cómic, la fantasía. Eso es, que hay que prestar también atención al cómic español y... Claro, sí, hombre, sí. Ahí está Super López, ¿verdad? Y Marta... Hemos recibido buenos mails positivos. Claro, hombre, hay buenas vibraciones. Muy buenos cómics en España y muy buenos dibujantes. Y además, alguno de ellos, oyente del programa, quiero recordar que estaba Raúl García, que trabajó en la Disney, en Aladino, y que era oyente del programa. Hay muy buenos dibujantes y además exportamos porque aquí, claro, tampoco hay mucho mercado. Aunque últimamente se está potenciando, ¿verdad?, con algunas productoras. Sí. Bueno, el propio Luis Eduardo Aute, ¿no?, ha sacado un cómic, sino una película de dibujos animados, ¿no?, de animación. Sí. Bueno, pues muy bien esa sección de cómic. La semana que viene se incorpora Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Vamos a intentar conocer al señor Smith, al norteamericano medio, a ver cómo vive, cómo siente, qué compra, con qué disfruta. Tú que conoces tanto los Estados Unidos, Martín. ¿Verdad? Que has estado tanto allí, que te has impregnado tanto de aquella cultura. ¿Verdad? Cultura con C, porque... Sí. ¿Cómo es el señor Smith? El señor Smith, pues, come poco pescado. No conoce España. No conoce España. No conoce el continente europeo, lo llama como... Eso. Sí, eso. Viejo. Viejo. Porque para nosotros, para old, nosotros, old. Para ellos somos lo más viejo que hay en el mundo. Lo más viejo que imagínate, hay. Imagínate, ciudades conmemorando el 250 aniversario de su creación. Pues, Grecia, todo roto, ¿no? Y... Nada, todo roto. Roma igual. Sí, es verdad. Incluso, bueno, no, ni idea de que Canarias, Ceuta y Melilla son de España. Eso vamos, ni en sueños. Nada, se sorprenden. Es verdad, no es lo mismo el neoyorquino, que está un poco más abierto, más cosmopolita, o el angelino, ¿no? El de Los Ángeles. Pero si te adentras un poquito... Si vas por Utah... ¿Verdad? ¿Eh? O por Ohio. Ohio es el Midi, ¿no? Sí. Es el Midi West, ¿no? Sí, está más en la zona este. Sí. Tirando al centro, como diría Pipín. Tú también te explicas cerca bien. Cerca del lago Erie. Ah, bueno, hombre. ¿Eh? Cerca de toda la vida. Hombre, el lago Erie. Sí. Los lagos sí. Que forman la palabra home. Hombre, Ontario, Huron, Erie. Ahí están. Sí, señor. Bueno, pues eso. Y luego, en cuanto a propinas y en cuanto al tip que llaman ellos... Pues suelen dejar un euro, que hablábamos el otro día que... Un dólar, ¿no? ¿Eh? Un dólar. Es la... Por persona, más o menos. La propina típica. Y ya te digo, de pescado nada. A comer carne, madre de Dios. Hamburguesas y... Así están, ¿eh? Y hamburguesas bueno. y además... Yo cuando me decían, nada, vas allí vas a conocer una Claudia Schiffer, digo, pero ¿qué dices? Quita. Donde esté la mujer española, de pero, verdad, ¿eh? Martín, estás desatado, estás ya con tus años, no ya... No puede ser. Estás como que notas, ¿no? Ese fulgor en ti, ¿no? Efervescente. Esa llamada de la naturaleza, ¿verdad? Como que ya toca, ¿no? Sí, como mi gata, estoy en celo. Amigos, la madrugada de estas cosas y estos elixires... Pongámonos serios, que vamos a hablar... ¿Tú te acuerdas del caso de Richard Church? Pues, hombre, creo que no. Hombre, el vampiro de Sacramento, Martín. Por Dios. Martín, Sacramento, qué gran ciudad. Buen equipo de baloncesto. Claro, buen equipo de baloncesto. Bueno, pues aquí hubo un psico-killer en los años 70 que hizo de las suyas, fue atroz, uh-huh. Y en este espacio, que ya hicimos en su día, pues la verdad es que cuando lo pusimos fue el primer psicópata que ofrecimos a nuestros oyentes, y gustó tanto que fuimos haciendo, y hasta 30 y tantos hicimos. Fíjate, y los que... Hombre, y mientras preparamos los nuevos, pues vamos recordando estos, que a buen seguro para los nuevos oyentes, para los que nos han escuchado ahora, después de un año de ausencia, ya sabéis que hemos vuelto y somos mejillones, pues viene muy bien refrescar la memoria, viene muy bien contar cómo es el psicópata, cómo es el psico-killer, porque posiblemente, en ese en el que está usted pensando, sí, en ese, hay alguna virtud, pero muy pocos defectos. Y ese posiblemente será el que le dé un disgusto mañana. El 2% de la población mundial se puede considerar psicópata con sus facultades mentales alteradísimas, preparadas para la perversidad, para el mal. El 2%, muy pocos de ellos llegan al asesinato, llegan a matar. ¿Y por qué pocos? Porque de ese 2% casi todos se reprimen por la educación, por las circunstancias ambientales, por los condicionantes familiares. Se reprimen, pero eso no quita para que se conviertan en psicópatas sociales, para que lleguen a las oficinas, a las tiendas, para que lleguen a las fábricas, e incomoden a los compañeros, a los subalternos, a los subordinados. Sí, Martín, sí. Tu jefe puede ser un psicópata. ¿Por qué lo dices? La historia de Richard Cheese puede pasar a la galería del terror, desde luego. Esos muñecos de cera que quieren representar una vida llena de pavor, llena de incesante misterio. ¿Qué ocurre en la mente de un psico-killer? ¿Qué extraños mecanismos se agolpan para hacerle actuar de esa manera? La triada homicida. Dicen los psiquiatras que cuando un niño se orina en la cama, provoca pequeños fuegos, juega con cerillas y muestra crueldad despiadada hacia los animales, tiene todas las papeletas para formar parte del censo de los psicoquiles. La triada homicida. Y en Richard se dieron esas circunstancias. Uno de los pasajes más terroríficos

cuando sabía fehacientemente que podrían acabar con su vida, las ingirió. Era la Nochebuena de 1979. Tenía tan solo 29 años. Richard Cheese murió fulminado. Y así pasó a la leyenda del terror, a la leyenda de los psicokillers, el vampiro de Sacramento. Nadie más perverso pudo nacer. ¿Qué extraños mecanismos operaron en la mente de ese criminal? El mal, sin duda alguna, se había adueñado de él. Y sus víctimas le padecieron. El horror, nunca mejor dicho, el horror, cobró su máxima expresión. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martinillo, hoy estamos poniendo canciones perfectas, no me digas, ¿eh? Me ha encantado la de... La música de Moulin Rouge. La de... El Tom John, impresionante. Digo, esa no la conozco, la de... Es muy bonita, muy bonita. Hombre, ¿tú has visto la de Moulin Rouge? Sí. Hombre, es que la canción da sentido a toda la película, ¿eh? Me encanta. Y el medley que hacen en medio de la película también está muy bien. Ah, sí. Este que están cantando encima del elefante. Sí, con la canción de Esther, la artista anteriormente conocida como Madonna, ¿no? Así es. Uh-huh. La de Material Girl y todo eso, dices. Sí, sí, Diamonds. Diamonds, muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. La banda sonora también estamos, es muy completita. Estamos al día. Ahora me he comprado un pack de películas que viene El Pianista, que es una película maravillosa. Ay, esa es una muy de mis buena. Preferidas. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y la otra también está muy bien, lo que pasa es que no me acuerdo el título. Chicago, eso. Bueno, también me gustó mucho, ¿eh? También. Me gustó mucho. Sí, está muy bien. La tengo, pero no la he visto. Sí. Así que a ver si me animo. Sí. Muy recomendable, muy buen musical. Que viene la nena esta, Red Desert Weber, ¿no? Uh-huh. Red Desert Weber. Y la Zeta Jones, ¿no? La Zeta Jones. Zeta Jones. Y yo creo que lo mejor que ha hecho Zeta Jones es esto, Chicago. Sí, porque no sé, a mí particularmente... No, como que no. Zeta Jones como que no, Zeta Jones como que no. Y luego el otro, el... ¿cómo Richard. O sea, Richard Gere, que también está majestático, ¿eh? Sí. A mí es un personaje que me gusta. Está muy bien. Sí, hombre. Yo le conocí siendo muy joven. Sí. Los dos. Una vez. No, pero no es que le diera la mano, no, en el cine. Ah. Con aquella de Oficial y Caballero. Oh, sí. Qué película tan bonita. Hombre. Hombre, ya se había dado a conocer con... ¿No hizo eso de American Gigolo? Sí. Claro. Pero había pasado también un poco así... Un poco, ¿no?, desapercibido. Sin pena, sí. Gloria. Pero en la de Oficial de Caballero estuvo muy bien, hombre. Uh-huh. Estuvo el chico muy, muy simpático. Otra banda sonora preciosa, ¿eh? Por cierto. Hombre. Íbamos todos al cine, pues entonces yo debía tener, no sé, 83 años. ¿Tantos? Por lo menos, sí. Y estaba en mi mejor momento. Entonces, creo que era el año 82... Y claro, íbamos todos al cine con esa efervescencia, ¿no? Así como Martín ahora. Claro. Sí. Todos con granos y tal. Salías del cine y dices, yo quiero ser ese. ¡Hombre! Claro, ¿dónde está la academia que me apunto, no? Yo quiero ser un oficial y caballero de estos. Claro. Y luego ir con la moto a la fábrica de algodón para coger a la hawaiana, ¿no? Y... Qué bonito. Ay, no me digáis que no es un sueño, Noemí. Tú no has soñado muchas veces que viene Richard Gere con la moto. Richard Gere. No te gusta. Vaya, hombre, de verdad. Un poco mayor. Eres un poco radical. Tienes que abrirte un poquito. No, soy joven. Ya eres joven, pero... Sí, pero ya no es hay que ampliar un poco, ¿verdad?, la perspectiva. Vamos a ver, en tu generación, Noemí, a ver, ¿qué pita ahora mismo? ¿Qué pita de él? Tono politono. Orleya. Pues, a ver. No sé, vamos a ver, Orlando Bloom. Bueno, bien. Eric Bana. ¿Quién es ese? Ese salía en Troya. ¿El que hizo la masa? El que hacía de Héctor. Sí. Ese es. Sí, la masa. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, sí, yo también. Parece que no. Parece que no, pero... Juan está ahí, ¿eh? A mí cuando ya me suministráis la medicación a las 3, yo reacciono. Que ya empieza a funcionar ya. Sí, sí. ¿Y Brad Pitt? ¿Te gusta Brad Pitt? Bueno, no mucho. No, pero ese también ya va para mayor. Ya va para mayor. Ya está un poco en plan padre. Yo estoy muy enfadado con Brad Pitt porque yo pensaba que era el Alejandro Magno perfecto. Sí. Pero se le ha pasado el arroz. Sí. Un poquito, sí. ¿Y Colin Farrell? Ay, ese me encanta a mí, ¿eh? Ah, ves, así, Martínez. Mira. Ese me le quedo yo, ¿eh? Ese es para ti. Ese para mí, adjudicado. ¿Y el Matt Damon este, cómo se llame? El Matt Damon. Sí, también. Lo que pasa es que es así como más pastelón. Más pastelón. No, sí. Más niño bueno. No convence, ¿eh? ¿Y el nuevo novio de la Penélope Cruz, el Conor Hill este? Está bien también, también está bien. El Matthew, sí. El Matthew Cochanelli. ¿Cochanelli? ¿Y el Diesel? ¿El Vin Diesel? Bueno. Anda, ahí, ¿eh? Anda. Parece que le hemos tocado la fibra sensible, ¿eh? Mira. El diésel este es el que ahora sustituye a Stallone y a Schwarzenegger en las ofertas, ¿no? Ajá. Sí, eran todas las de la acción. Sí. Te gustan los duros, ¿eh? Sí. O sea, bueno, con un puntillo así de macarra. Claro. No duros del todo. Bueno. No, ahora ya más que duros son euros, ¿eh? Qué chispa. Bueno, Martín... Y muelle. Martín sí que no ha tomado la medicación. Sí, yo creo que le vamos a dar... Y eso se nota. Sí, le vamos a dar la pastilla. Te vamos a dar unos huevos de pingüino que te voy a dar. Noemí Bouza, en su afán por enseñarnos el mundo natural, pues nos trae guepardos y en ocasiones pingüinos, y es el caso que nos ocupa. Tenemos aquí una curiosa iniciativa que puede salvar la vida de miles de pingüinos australes. Cuéntanos, Noemí. Pues sí, porque la ONG... Penguin Conference Japan, formada por zoólogos... Zoólogos japoneses. Sí, ecologistas y ciudadanos japoneses, va a enviar huevos de pingüinos nipones a Chile y Perú para evitar su extinción en estos países. Uh-huh. En concreto, se trata de los pingüinos de Humboldt, que viven en los zoológicos de Japón y que descienden de los 900 ejemplares importados de Chile en los años 60 y 70. Uh-huh. A mediados del siglo XIX vivían en la zona más de un millón de aves de esta especie, que deben su nombre al científico y explorador Alexander von Humboldt. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día... apenas 30.000 de estos pingüinos sobreviven en ese estrecho litoral desértico donde la mano del hombre ha hecho estragos. En las últimas décadas, los pingüinos Humboldt han visto diezmadas sus colonias debido a la pesca sin control de la anchoa y a la recolección del guano, que es una materia formada por acumulación de excrementos de las aves marinas en las costas de Perú y el norte de Chile. Además, cada año mueren entre 300 y 500 pingüinos atrapados por las redes de los pescadores. Por todo ello, y porque los pingüinos japoneses se reproducen sin problemas, esta ONG de Japón ha decidido enviar los huevos de estos mamíferos a Perú y Chile, por ser un método más eficaz que enviar a los ejemplares adultos, ya que podrían tener parásitos o virus que dañasen los ecosistemas del Pacífico sudamericanos. Según este plan, zoólogos chilenos viajarán a Japón para estudiar estos pingüinos y los sistemas de reproducción japoneses. Más tarde, en 2 o 3 años... se enviarán los huevos a una escala mayor a zoológicos y parques marinos de otras partes de Chile, donde serán criados antes de ser puestos en libertad. La mayor dificultad estriba en la complicada legislación internacional sobre especies protegidas. Uh-huh. Pues me gusta mucho esta noticia, porque parece que siempre hablamos de los japoneses como, bueno, pues una especie de asesinos del mar que van matando ballenas a diestro y siniestro. Que están a favor de que se levante la moratoria y todas esas cosas. Y no olvidemos que Japón es un país superpoblado, con 120 y tantos millones de habitantes y con un fortísimo movimiento ecologista. Hay, además, un serio y bien estructurado movimiento ecologista en Japón. Y mira, muchas iniciativas también de científicos, y esta es una de ellas, que van a enviar huevos de pingüinos de Humboldt. Sí. Un millón de pingüinos había y tan solo quedan ya 30.000. Eso es. Qué barbaridad. Es algo... Sí. Pues nada, caza indiscriminada, anzuelos, pues sí. Lo del guano, que el guano habéis visto muchas veces... Sois jóvenes, pero seguro que lo habéis visto. Es como lo del toro de Osborne. ¿Habéis visto algún anuncio que pone nitrato de Chile? Sí. Claro, pues eso es el guano. Eso es el guano. Claro, ¿Lo sabía yo? El fertilizante que es la caquita de las aves. Sí. Ahora que hacen plop, Y luego va un señor con una espátula y lo recoge. Qué trabajo, ¿no? Pues sí. Tan desagradable y un poco gratificante. Y vamos, sobre todo para los riñones, porque te queda mal la vena. Claro, acabas molido. Eso de ir a recoger los guaneros, de verdad, es que lo pasan mal, mal, mal. Luego con la manta eléctrica por las noches. Sí, sí, sí, porque ya es desagradable cuando vas por la ciudad y te cae un, ¿verdad? Sí, una paloma. Paloma. Ahí. Claro, pues que vayan cayendo millones de esos. Fíjate. Y que luego vaya el señor. Bueno, pues el pingüino de Humboldt, que va a tener más posibilidades ahora gracias a esta iniciativa de los científicos japoneses. Estamos en tiempo de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, tú puedes pedir tú si fuera. Yo o Patricia, mejor. Me gustaría haceros una propuesta, bueno, para un pasaje de la historia. Tú y Patricia. Venga, Patricia y yo y Patricia, el orden de factores no altera el producto. Me gustaría haceros una propuesta para un pasaje de la historia. Aprovechando que el 2004 es el año internacional de Cortázar, ¿sí? Estaría bien que nos dejaseis escapar. No dejaseis escapar la oportunidad de hablar del genial Julio. Julio Cortázar, muy bien, muy bien. Pues sí, señor, es un muy bonito pasaje y lo vamos a tener en cuenta. Sí, señor, muy bien, gracias, Patricia. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Mi si fuera es, si fuera un mejillón gallego, sería Alberto, que dice que escribe para felicitarnos por la nueva sección del programa dirigida a los cómics, que le ha gustado bastante. Pero, bueno, hace una ligera propuesta y es que él le gustaría que se resaltase también el producto nacional. Sí. Ya que él es un fan de Super López. De Super López, bueno. Claro, y no solo pues de los héroes clásicos y de dibujantes americanos. Bueno, pues esto se lo preguntamos a Raúl el próximo día, que hable de Super López, del tío Vázquez, claro. ¿Cómo se llama? Carpanta. Iba a decir campante. Te pasa lo mismo que a mí, que yo digo pancarta. Sí, sí, sí. Bueno, pancarta. Sí, sí, sí, sí. Claro. Tipizape. Tipizape. Es decir, Mortadelo y Filemón. Un, dos, tres, responde otra vez. Hombre, Sir Tino Teo. ¿Tú te acuerdas de Sir Tino Teo? No. Hombre, se me escapa. Era cuál es, como un lord escocés que iba siempre con el mayordomo. Ya sé. Claro, las hermanas Hilda. Sí. Las hermanas Hilda. Y luego estaba Anacleto, agente secreto. También. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, pues veo que estáis muy puestos, ¿eh? Qué bien, qué maravilla. Y rompetechos. Sí, pero vosotros ya habéis comprado esos cómics. Yo sí, sí, claro. De pequeño muchos. Pero qué maravilla, pero qué alegría me dais. Incluso en el periódico antes había un suplemento especial para niños. Sí, que sí. Pero venían cómics. Sí. Ah, bueno, yo pero vamos, antes sí se vendían mucho. Claro. Yo recuerdo de comprar todas las semanas. De estos que además eran como libros, que venían un poco hombre, de todos. Hombre, la colección Olé. Sí, sí, sí, sí, exactamente. La colección Olé. Yo compraba los semanales también, que claro. Era el DDT, el Pulgarcito, el Tío Vivo. Eso es. Claro, el Mortadelo, que también tuvo su propio TVO. Sí. Bueno, ves, estamos al tanto. A ver, Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, a mí es de Gonzalo, que quiere un pasaje de la historia sobre la revolución de octubre del 34 en Asturias. Y además otra propuesta, que es la de rescatar momentos del programa de otros años para así poder disfrutar otra vez de Sombrita, el Fari. Ah, bueno, pues mira, ya de vez en cuando recuperamos algún pasaje del terror, algún pasaje de la historia. Y sí, también recuperar clásicos, ¿no? Como Sombrita, algún monográfico, algún enigma que haya interesado. Claro que sí, eso siempre estamos muy, muy abiertos. Ahora que tenemos tiempo, ¿verdad? Claro que tenemos tiempo y espacio. Espacio y tiempo, qué gran revista en los años 80 y 70. A ver, Martín. Bueno, pues dice Santos, 10 años han pasado ya desde que escuché por primera vez Turno de Noche. Aún recuerdo cuando de ese día escuchaba, ese día, a Mariscal Romero. ¿Eh? Ese día concreto. Desde la unidad de mente. Que ha quedado grabado en la memoria. Se llama Mariscal Romero, claro que sí. Enorme, decía, enorme, grande, grande. Vamos a hacer un meet and greet. Pues ahí estaba el mail de Santos. Muy bien, pues un abrazo tremendo para ti, Santos. A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Nos ha escrito Raúl, que es como una especie de Willy Fogg, que dice que viaja mucho fuera de España y que, de hecho, el próximo mes va a estar en el sur de Asia, China, Tailandia y Corea del Sur. Sí. Y esto se debe a su profesión, ya lleva que es... ¿Lleva un fin de semana? No, creo que va para un ratito. Ah, para un ratito. Se debe a su profesión, ya que es músico sinfónico. Él toca el violín. ¿Sí? Y entonces dice, pues, que debido a este detalle, le gustaría que alguna vez, en algún pasaje, se relatase, pues, algo de algún músico, compositor que haya pasado a la historia pues por sus condiciones de músico y tal. Ah, pues, como Tchaikovsky, en fin, pues, mucha gente. Encantado. Hombre, hemos hecho pues pensando en nuestros 200.000 incondicionales, uh-huh. hemos hecho pues Beethoven, Mozart, sí. pero bueno, sí, Tchaikovsky tiene, o Liszt, por ejemplo, sí, tiene también. Wagner, yo en el móvil tengo la cabalgata de la Valquiria. Qué bonito. Yo sí, yo estoy siempre muy a favor de eso. Vale, pues lo apuntamos con mucho gusto, y nada, un saludo tremendo para nuestros amigos músicos, en este caso, violín sinfónico. ¿Sí? Bueno, se ha casado el nene de Sofía Loren, que por cierto ha cumplido 70 años, y está sí. estupenda. La verdad es que sí. Qué magnífica, qué gran ejemplar de ser humano. Uh-huh. Está impecable, siempre está impecable. Está Sofía Loren, es la gran mama, ¿eh? Sí, la gran mama. Sin lugar a dudas. Bueno, pues se ha casado su nene, y claro, iba ahí Carlo Ponti, con 93 años, más teso con ajo. Ella, de verdad, ¿qué hacen? No sé, espero bueno, que nos lo digan. Pues el nene se ha casado con una violinista en Budapest, en una boda perfecta, y bueno, pues mira, al final el nene lo hemos colocado, mira, y estaba ya tan contenta porque... Con una buena chica. Sí, sí, muy buena. Muy sensible. Muy buena, y bueno, supongo que ya podrán ahorrar y todo, porque con esos oficios... Sí, hombre, digo yo. Bueno, más correos, Noemí. Luis Miguel Calvo dice, ¿dónde puedo conseguir la sintonía del programa? Bueno, pues eso, el próximo lunes. El próximo lunes. Claro, el próximo lunes sale el disco de La Rosa de los Vientos, el CD, con 12 canciones emblemáticas del programa. Está la M-Clan llamando a la Tierra, está la Radio Futura con Anabelí, La Unión con Sildavia, Mago de Oz con La Rosa de los Vientos, Tierra Santa con Indomable. Bueno, y luego las versiones exclusivas para el disco que ha hecho Cifuentes, Jesús Cifuentes, el 20 de abril del 90, o Serpa de Barón Rojo, con la canción Barón Rojo. Luego estará de bonus track el audio de William Wallace y la sintonía del programa, la que está descatalogada, la que no se puede conseguir en ninguna tienda. Esa es. El inglés que subió una colina y bajó una montaña. Pues mira, ya el lunes ya puedo ir a por... El lunes. En poquito. A por el CD. Exacto, en las tiendas, en todas las tiendas del ramo. ¿De Ramos? De Ramos. En todas las tiendas de Ramos podéis encontrar el disco o los cortes ingleses. El 27 de septiembre, para vosotros, para que tengáis un recuerdo de vuestro programa favorito. ¿Más correos, Martín? Francisco nos escribe un mail para puntualizar ciertos datos. Datos que se dijeron en el programa de ayer, en el que se hablaba de que Badajoz tenía unos 10.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y lo correcto, dice Francisco, es que la provincia tiene 21.766 metros cuadrados, muy bien. La convierten en la mayor de España. Muy bien, claro que sí. Hombre, hablábamos de Líbano y, bueno, hicimos una apreciación, pero claro, a mí, en todo caso, 10.000, 21.000, 50.000, sí, más o menos, ¿no? Más o menos, forma parte del mismo territorio. No, pero que sí, ahí está Badajoz con sus 21.000 kilómetros cuadrados, más grande que Israel. En la provincia de Badajoz, más grande que Israel, y fijaos, Israel siempre motivo de portada en todos los informativos, con tanto, y tenemos ahí Badajoz con 21.000 kilómetros cuadrados, la provincia más grande de nuestro país. Vamos a ver, más correos. Hemos recibido un correo muy especial, que es de Normando, en el que, bueno, te felicita por el pasaje del otro día de Bismarck. Dice que parece mentira que después de tanto odio hoy esos pueblos se entiendan y hasta se admiren. Es el verdadero genio o pragmatismo europeo, nos cuenta el oyente. Y es que resulta que este chico es de Rosario, Argentina. Dice ser nieto de canarios nacidos en Tamareceite. Su abuelo era don Juan Bautista Jiménez Martel Rivero del Pino Suárez. Caramba. Y su abuela Julia Enríquez. Dice que su padre... La abuela ya era un poco más discreta. Dice que su padre era nacido en Argentina y que tenía un tío materno, don Victoriano Enríquez, alias el Ñato Pistola. ¿El Ñato Pistola? El Ñato Pistola, que por lo visto era que el hombre se subía a una escalera, sí, y entonces encima de la escalera decía, soy el mejor pintor de Europa, hasta que se cayó de la escalera, vamos. Bueno, pues resulta que su tío, siendo canario, hasta el tuétano, no conocía Europa, sino solo de nombre. Y bueno, dice que evidentemente que el prestigio social en Canarias se lograba si alguien era reconocido en Europa, que si sigue siendo así. Hombre, en Canarias, en España, en hoy Francia... Hoy en día, en cualquier sitio, y en, ¿verdad?, Estados Unidos, mira Woody Allen. Efectivamente. Ha reconocido su prestigio más en Europa que en Estados Unidos. ¿Eh? Sí, tiene más seguidores en Europa que en Estados Unidos. Bueno, pues qué maravilla esa migración. Dicen los textos, dicen los números, que 5 millones de españoles han emigrado a América a lo largo de la historia. 5 millones, ¿eh? Se dice pronto, ahora que hablamos tanto de inmigración, pues 5 millones de españoles fueron a buscar fortuna a América. Y, por supuesto, entre ellos los canarios. Hemos tenido aquí pasajes de la historia, como los de El Álamo, el fuerte del Álamo, rodeado por mexicanos. Y bueno, había canarios en el bando mexicano y en el bando estadounidense. Canarios en Venezuela, que dicen que es la octava isla canaria. Canarios en Argentina. Bueno, los gallegos, el sector gallego aquí en el programa, siempre presumen que están en todo el mundo, están, sí, que el día que lleguemos a Marte habrá un gallego. Hombre, seguro. Claro, pero canarios también, ¿eh? Y eso que son menos. Alguno lo tiene en la jaula. Martín. Martín está fatal. Cuando no es el día. No estáis hablando de. No, cuando no. No es el día, no, no es el día. No lo es. No es el día, no es el día, Martín. Vale. Me tomaré una de esas de tus pastillitas. A ver si así me pongo las pilas. No. De hidrógeno te voy a dar una pila. A ver. Contamina menos. A ver, Noemí. Silvino. Dice, quería preguntaros qué os parece el libro La revelación de los templarios, sobre todo en la segunda parte, donde deducen la historia de Jesucristo en la que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Bueno, yo el libro no lo he leído. ¿Se llama La rebelión? La revelación de los templarios. La revelación de los templarios. Lo que pasa es que hay tanta bibliografía sobre templarios. Sí, últimamente hay además que... Están desatados. Sí, sale un montón de títulos. Ya hay más libros que templarios. Parece que los han sacado a todos del baúl. Sí. Pero bueno, y andan por ahí. También un poquito al hilo de Código da Vinci, como está el asunto del Pirato de Sion. Ha hecho mucho. Sí. Y también se hablará mucho de Merovingios muy pronto. Uh-huh. O sea que bueno, cuando leamos el libro pues ya daremos opinión. Y en todo caso se lo podemos preguntar a los chicos de la Zona Cero. Pues la revelación de los templarios. Eso es. Y ahí la acabose. Bien, en Azul y Verde nos interesamos por un asunto pues muy agradable. La verdad es que España sigue siendo líder en cuanto a trasplantes de órganos humanos, y eso pues es motivo de satisfacción para nosotros, porque ser líderes mundiales de algo en España ya viene siendo difícil en los últimos años. Bien, Martín Espósito, cuéntanos, eso no es que sea así, sino que incluso se incrementa. Así es, una vez más el número de donaciones de órganos en España ha aumentado con respecto a años anteriores. En concreto, en los primeros meses de 2004, el índice ha alcanzado la cifra de 33,8 donantes por cada 1.000 habitantes, lo que supone un 6% de incremento. País Vasco, Cantabria y Canarias se sitúan a la cabeza de las comunidades con mayor número de donaciones de órganos, casi un 40% de donantes por cada 1.000 habitantes. El pasado año se practicaron un total de 3.688 trasplantes, en su gran mayoría de riñón. En Europa, España lidera la lista de países donantes por delante de Irlanda y Noruega, siendo Grecia uno de los países más retrasados, con una tasa muy baja que no llega a 6 donaciones por millón de habitantes. Mejorar el número de trasplantes pasa por afrontar los retos de la elevada tasa de negativas familiares, que en España supone un 20% de la población, y el tráfico de órganos en los países del este. Claro. Además, el tiempo medio de espera para un trasplante sigue siendo elevado. En España la espera oscila entre los 20 y los 21 meses. Y un dato desconcertante, en Europa cada día fallecen 10 ciudadanos europeos esperando un implante. Esperando fallecen, fíjate, qué lamentable. En nuestro país la cifra es 242 fallecidos en lista de espera. Sí, y aún así somos líderes mundiales, ¿eh? Es el país que más dona, donde más trasplantes se realizan, por encima de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Noruega incluso, ¿no? Así es. Bueno, pues hay que seguir fomentando la donación de órganos. Es un hermoso ejercicio de vida, entregar después de una vida que ya ha terminado, que ya ha concluido, entregar para que alguien tenga una nueva posibilidad. Muchas veces, cuando ocurre en famosos, pues la verdad es que se incrementa este asunto. Hemos tenido algún caso en España, pues, los cantantes Rafael, ¿no? Sí. Camilo Sesto, que han pasado por ese trance, y la verdad es que es muy muy hermoso, muy sí. Muy gratificante. Yo creo que se debería fomentar. Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque, bueno, si no, no se entiende una actitud tanto egoísta, ¿no? No, y al final, mira, acabamos en las mafias, acabamos viendo cómo sí. En Estados Unidos gente con dinero sí. Recurre a comprar un riñón en Tailandia o en Colombia, y yo creo que esto no es bueno. No es bueno. No. Así que venga, a donar, que está muy bien, y yo creo que los dioses eso lo premian tarde o temprano. Bien, vamos a terminar con esta gente sin escrúpulo. Hoy estamos absolutamente desconcertados porque no sabemos si es gente sin escrúpulo, si es la Zona Cero, si es los pasajes de la historia o nuestra sección dedicada a los universitarios de pronta implantación. Sí, amigos, en octubre vuelven los universitarios a la escuela, a las aulas, a la facultad. ¿Y de qué tretas se sirven para no ir? Aquí tenemos un ejemplo. La India, más de 1.000 millones de habitantes. ¿Cuántos de ellos universitarios? Pues seguramente la mitad. No hay sitio para tantos, están agobiados. No quieren ir, quieren que las aulas se cierren. Y llegan a estos extremos. Cuéntanos, Noemí Bouza, para nuestra mayor desesperación, en Nueva Delhi se ha cerrado una facultad. Sí, en concreto la Facultad de Estadística, porque tienen miedo a un fantasma. Tienen miedo a un fantasma. Eso dicen. Mira. Ahí está. Mira, qué barbaridad, qué feo es. Pero va bien afeitado. Sí. Da una grima. Parece un tigre, ¿eh? Bueno, si es el, le llaman el tigre de Malasia. Claro, nunca mejor dicho. Sí. Buen puesto el mote. Bueno, el caso es que dicen que llama a las puertas y que deja en el aire un aroma a loción de afeitar cuando recorre los pasillos y a veces a tabaco. Pero sí. ¿Qué tipo de fantasma es ese? Parece que... fantasma limpito. Que huele a Balón Dandy. A varón indio en este caso, claro. A varón indio. En plan Tom Hanks, la estación, ¿no? ¿A qué punto ha llegado el horror? Bueno, dicen que incluso empuja a la gente por las escaleras. Bueno, pero esto ya lo hace, bueno, en mis tiempos ya lo hacía Gómez. Gómez se dedicaba a tirarnos por las escaleras. Claro, se acababa y todo. ¿Pero era un fantasma? No, era un psicópata. Era un psicópata en esencia. Menos mal que lo expulsaron, pero es que ese chico estaba desatado, ¿eh? Bien. Bueno, el caso es que los estudiantes tenían miedo y miedo, los directivos han dicho que era mejor cerrarlo. Que se fueran a su casa si querían hacerlo, porque un miedo psicótico se había apoderado de los estudiantes. De la facultad de estadística. Sí. ¿Se ha contabilizado cuántos han ido? ¿Qué porcentaje ha quedado? ¿Cuántos han empezado una huelga a la India? Algunos que tengan las aspiraciones a ser... Claro. Sí, total que se hace. ¿Por cuánto tiempo? Pues todavía no se sabe. Están debatiéndolo. Cuando se quiera ir el fantasmilla este, pues... Llevan unos 4 meses debatiéndolo. Pero bueno, a mí esto no me suena nada bien. Esto es una trampa, esto es un fraude. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, esto es un fraude hindú. Desde luego. Para leer las clases se inventan cada cosa. Sí. Bueno, no, ¿el motivo es el fantasma o la loción? Pues no lo saben. Pero bueno, ¿y qué recuerdan de su compañero? Pues el caso es que, claro... Ellos relacionan el olor de la loción de afeitar con un compañero suyo que estaba en primero que había muerto hace un mes. Sí. Entonces dicen, pues era este chico que ha muerto en extraña situación. En ocasiones veo muertos. Sí, y pues y entonces lociones, pues, ¿no? Han relacionado las lociones y han dicho, a ver si va a ser este chico. Este va a ser Mahatma, ¿eh? Este va a ser Mahatma, que viene a vengarse, que le hicimos la puñeta. Claro, las novatadas y tal. Sí, sí. ¿Y no será que acabaron entre todos con él por culpa de la loción? Y es la venganza postrera de Mahatma con su loción de afeitado. Pues seguramente. Tendrán que investigarlo. Sí, pero estos compañeros llegan a ser pesados. Sí, un poco, ¿eh? Sí, sí. Luego sí. No hay manera de quitártelos de encima. Sí, porque el niño, por ejemplo, en el instituto, ¿no? Con 14 años o 13, que llega a las Navidades y le regalan su primer frasquito de colonia. Sí. Es muy pesado que llegue con el Blumel o con el Patrick. O Jax. Claro, que llegue con esas esencias, ¿no? Esencias un poquito baratas, a lo mejor. Bueno, no asequibles, sé, quizá. Asequibles, ¿no? De un olor difuso. Y que lleguen a clase con insistencia hasta que acaben el frasco, ¿verdad? Bien, es que los hay que se bañan en el... Que lo acaban en 2 días, por otra parte. Sí, porque les regalas el frasco, les suele regalar el frasco pequeñito para que empiecen, ¿no? Pero claro, si alguno comete el error de darles un frasco mediano... Es que luego ya se lo compran por kilo. Ya, este es el fin. Claro, pero nadie les explica que hay una dosis, ¿no? Para todo. No, ellos creen que cuanto más mejor. Claro. Llegan en el error. Exacto. Yo cuando era pequeño íbamos a comprar a la perfumería La Colonia Granel. Sí. Claro, y eso era estupendo, porque ibas con tu frasco de Balón Dandy y dices, me lo rellene. Y entonces cogían el gran frasco de un litro o de dos y ponían una especie de embudito en el frasquito y hacían con un inyector y veías aquello como el aceite, ¿no? Como caía. Y era una... Sí, con eso nos íbamos surtiendo. Y luego olía bien. Bueno. Es que yo creo que ya olíamos todos igual. Comprabais en la misma tienda. Sí, porque luego llegaba el invierno y ya entrábamos en el territorio del ZZ Pub, ¿no? También, el ZZ está... No. Sí, claro. ¿Y el Silvi champú, tú lo has utilizado? No. Ay, eso me suena un montón de un anuncio. Hombre, claro. Claro, será para los piojos. Exactamente. Sí. Claro. Que luego te vendían el peine también. Te vendían el peine, la piojera. La liendrera esta, que era espantosa. Claro. Es que eso lo hacían muy bien las abuelas. Cuando no te lavaban la cabeza con vinagre. Vinagre también. Que ahora dicen que no sirve para nada. No, pero te deja el pelo muy reluciente. Sí, y con buen olor. El vinagre va muy bien para el pelo, ¿eh? Sí. Tú te lavas la cabeza, luego te haces un enjuagado con vinagre. Hombre, es un poco fuerte. Un poco. Sobre todo si luego tienes que ir a clase. Claro. Luego la cierran. Mira lo que le ha pasado. Cierra la facultad. Mira lo que le pasó a Mahatma. Pero sí. Ah, qué tiempos aquello. Vamos a hacer también una sección nueva. Sí, te recuerdas, ¿no? Sí, sí, o sea, días de escuela. Vale. Días de escuela, qué maravilla. Ay, qué bien. Qué bonito. Bueno, pues esto no es nada lo que le ha ocurrido a Mahatma, el extraño fantasmita que va a las aulas de la Facultad de Estadística en Nueva Delhi, comparado con lo que va a venir a continuación. Estamos en Roma y queremos abrir una nueva escuela, ¿ves? Cerramos en Nueva Delhi, abrimos en Roma. Pues sí, van a hacer el 1 de octubre. Sí. En Roma van a tener un ambulatorio antidemonio. Eso es. Eso es, muy bien. Un ambulatorio antidemonio. El ya típico ambulatorio de faltaba. Barrio. Porque están preocupados porque proliferan las sectas. Dicen que, según datos del 2003, en Italia existen entre 2.000 y 5.000 personas atraídas por sectas satánicas. Bueno, y poco me parece a mí eso. Y la gente pues está preocupada, entonces han dicho, vamos a abrir un ambulatorio antidemonio. ¿Si es una iniciativa privada o ya es de...? No se sabe. Vamos, el ambulatorio antidemonio, ¿qué oferta da? Pues bueno, el exorcismo, por ejemplo. Sí, el objetivo principal es ofrecer ayuda a las víctimas y a sus familiares. Sí. Y tiene un equipo, pues está formado por médicos, psicólogos, abogados, y de momento y van a ofrecer... Y traductores, no olvides que cuando está poseído, claro, tiene la xenoglosia que habla toda la verdad. Tiene un padre como el de la película El Exorcista. Claro, el padre Carras, que te va diciendo, pues mira, está hablando en arameo. Claro, porque si no, no puede ser. Claro, bueno, claro. De momento van a ofrecer consejos y asesoramiento de forma gratuita. Exacto. Ah, muy bien. Luego tenemos también un equipo de operarios, por si, por ejemplo, el poseído se queda pegado al techo. Claro, y hay que bajarle, ¿no? Hay que bajarle. Está todo previsto. Sí, sí. Claro. Con arneses, sí. Está a su punto, ¿eh? O pues si hay que volver a colocar la cabeza en su sitio. Exactamente. Ese tipo de cosas que siempre son necesarias. O fisioterapeuta. O si se ha girado 160 claro. grados. Claro. Muy bien, sí, pues lo tienen todo previsto. Y van a ofrecer cuestionarios a las escuelas para entender mejor la psicología juvenil, para detectar posibles casos de... Pues, adolescentes. Pues nos parece muy bien porque esto del demonio no es buena cosa. No, la verdad es que no. Muchos jóvenes que se piensan que por invertir la cruz y por ir a profanar un cementerio son más guapos, más listos y más y más altos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y yo creo que eso no hace nada en su favor y todo lo contrario, más bien les llega a perturbar. Hay luego muchos casos en salud mental de estos chicos que llegan a pensar incluso que el demonio les habla y más que hablarles el demonio es que tienen un pequeño problema llamado esquizofrenia, ¿no? Bueno, pues esto hay que tomarlo también muy muy en serio. Bueno, este sanatorio antidemonio ya lo tenemos inaugurado. ¿Las tarifas cómo van? ¿Se paga? Pues, ¿esto cómo se paga? De momento es gratuito. No, esto hay que hacer un pacto. Esto es un pacto que se hace, tú pones el alma y ya te da lo que pidas. como Fausto. Claro, hombre, pues es la clínica Fausto. Que la dirige el doctor Goethe. Ay, señor, de verdad, cuánto tenemos que aprender todavía, ¿eh? Ay, pues sí. Fíjate, de los italianos. No, pues, de los italianos, no. muchísimo. Nos vamos, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, que también está un poco poseída estos días. Sí. Hablas con ella y dices, no sé nada. Sí, está rarita, ¿eh? Sí, está sí. Rarita y da un miedo. Mira. Ay, señor, de verdad, nada más que de sufrir. Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, y este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Nos vamos mañana, regresamos. Atención, que tenemos especial de Egipto con Nacho Ares. Mañana le vamos a dar descanso a Javier Sierra, pero viene Nacho Ares y abriremos daremos los teléfonos para que preguntéis todo lo que queráis sobre misterios egipcios. También daremos cuenta de las últimas novedades de aquel país, el país del Nilo, con Nacho Ares, director de la revista de arqueología y además nuestro egiptólogo de cabecera. Así que mañana se promete una noche muy interesante. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después goma espuma, lo mejor de goma espuma. Nada más, hasta mañana, que se dé bien.